hay calor. Hay buena música solo en W. Con Honor tenés el poder extraordinario en tus manos. Elegí el smartphone que va con vos. El Honor X5B, ligero y confiable para tu día a día. El Honor X6C, con gran rendimiento y una batería que te sigue el ritmo todo el día. O el Honor X7C, con más potencia y una cámara lista para guardar tus mejores recuerdos. No importa cuál elijas, con Honor siempre disfrutas más. Más diseño, más tecnología y más momentos para compartir. Encontrá tu Honor en tiendas Tigo a nivel nacional. Disfruta tu vida a lo grande y a colores con Viatoro Fotocolor Digital y Foto Estudio, con promociones a tan solo $5.99 por foto. Y si imprimes más de 50 fotos, te regalamos una ampliación 8x10 gratis. Además, estampa tus mejores recuerdos en sublimación en tazas, camisetas, cojines, tazas mágicas, fotos en cerámicas y cojines mágicos. Además, en Viatoro Fotocolor Estudio, fotos de visa, carnet y fotos para títulos o avalados en blanco y negro. Viatoro Fotocolor, frente al Parque Central, atrás de la Concha Acústica. Síguenos en Facebook como Viatoro Foto Estudio. Parece dulce como fruta en cóctel. Te tendría en Christian Dior, Balenciaga o Chanel. Pero lo que tengo es celos. Yo tengo celos. Celos del aire que acaricia tu pelo. Celos de tus panties que están donde yo no puedo. Celos de tu boca que te chupa los dedos. Bebecita, tengo celos. Le dije soy celoso con lo mío, me contestó no soy nada tuyo, acértalo sería un orgullo, perdámonos en el marullo, en los ojos se nota el brillo, prendí pero tenía lo suyo, mi amor todo este sufrimiento, a ti es que yo te lo atribuyo, tengo celos, yo tengo celos, celos del aire que acaricia tu pelo, celos de tu ni perdón, ella no tiene que pedir la verde. Cuchillo, Lollipop, la tienda que sea, mi reina de él. Pa' que la may no joda, manda que la casa remodelen. Tú tienes todos los poderes. Yo lo que estoy es celoso, pero al verte se me pasa. Si hay carro raro en su casa, tú sabes ya lo que causa. Tiene el rostro muy hermoso, pero ese culo es una amenaza. Dile a ese cabrón que no se pegue mucho y de la confianza. Tengo celos. Celos, celos del aire que acaricia tu pelo, celos de tus panties que están donde yo no puedo, celos de tu boca que te chupa los dedos, bebecita, tengo celos. Otra vez.